me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue. Pero aún me guía sobre tus mesas que nunca. Y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin llorar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Para toda esta audiencia que se levanta este día lunes a escuchar La Diaria y arrancar con toda esta semana, Gal. Semanita, claro que sí, que ahí se viene, que está arrancando en este lunes. Está arrancando en este lunes, y para arrancar de una manera linda y de una manera amena, les vengo a traer un poquito de historia, un poquito de dignidad, de solidaridad y lucha. Porque traemos una nota que, bueno, que fue realizada la semana pasada, el día viernes, en coproducción con Rubén Vigo, entrevistada a las personas por Horacio Agustín Rivas, nuestro querido Tatito. Y querido Tatito. También, bueno, que fue acompañada con la técnica, que en este caso la estuve desarrollándolo. Pero bueno, una producción que se llevaba a cabo porque estamos hablando de que el fin de semana, el 26 de julio, se conmemoraba el asalto al Moncada. Estamos hablando de esta fecha tan importante para toda la comunidad cubana, que habla de este asalto que se realiza y a partir del cual se empieza a sembrar el germen de la revolución en Cuba. Es por eso que acá en Mendoza se realizó un encuentro regional de solidaridad argentino-cubana y que, bueno, congregó a diferentes provincias. Estamos hablando de San Juan, de San Luis, de Villa Mercedes, de La Rioja, de Córdoba, de Río Cuarto, de Chile, y donde participaron diferentes funcionarios de Cuba, diferentes referentes. Es por eso que nosotros estuvimos hablando con Lioguel Delgado, quien es de la Embajada Cubana, y también con Carlos Antonio, que es asesor pedagógico del programa Yo Puedo. ¿Por qué? Porque en esta fecha del 26 de julio se realiza este encuentro donde se reúnen diferentes brigadistas. Estamos hablando de las brigadas con solidaridad con Cuba, que son brigadas que nacen en la época de recesión, que ya estaba al mando Fidel Castro y el Che Guevara. Luego del bloqueo económico hay una gran recesión cubana, entonces diferentes países empiezan a solidarizarse con Cuba y empiezan a realizar brigadas. Acá en Argentina nace en Rosario, y es por eso que hablábamos con Lioguel Delgado y Carlos Antonio, que nos contaban un poco de la historia de esta lucha, del nacimiento de estas brigadas y cómo se han derivado diferentes ramas de organización a partir de esto, y también nos contaban un poquito de la situación. Si te parece, Gaby, escuchamos un adelanto de la entrevista. Claro que sí, Juli. Conjunto con el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Y está distribuido por todo el territorio argentino, desde el norte, el centro, ahora la región Cuyo, hasta la Patagonia. Y existen unos lazos muy fuertes de amistad y de solidaridad con Cuba que se extienden incluso antes del triunfo de la revolución, donde nació ese movimiento argentino de solidaridad con Cuba ya por el año 1958 en Rosario, la misma tierra que vio nacer al Che. Y se han mantenido esos lazos de solidaridad hasta la actualidad. Ha servido de intercambios culturales, intercambios desde el punto de vista en la educación, en la salud. En Cuba se han formado médicos argentinos, alrededor de entre 1.300 médicos argentinos en la Escuela Latinoamericana del ELAN. También, bueno, hemos traído acá nuestros programas de alfabetización, del cual Carlos es

en Rosario, en Resistencia, en El Chaco, en Buenos Aires, ahí en Avellaneda algún pequeño, se está llevando también en Santiago Estero con el Mocase, y también existe la posibilidad ya de que continúe el programa en un municipio de aquí de Mendoza, que es San Rafael. Para nosotros es un compromiso, es un honor. También, como Martí dijo, la patria grande es del Río Bravo hasta la Patagonia, América Latina. Y hoy en estos tiempos creo que la unidad es la que nos convocará al éxito, donde el imperio está siendo más hegemónico, con un presidente más agresivo. Pero hoy Cuba mantiene sus principios, como Fidel nos enseñó su legado, que la revolución cubana no es para Cuba, es para Latinoamérica y para el mundo. Y por eso estamos aquí compartiendo con los argentinos, y estaremos dispuestos a estar el tiempo que sea necesario para compartir esta experiencia que creo que bueno, ahí escuchamos la palabra finalmente de Carlos Antonio, quien es asesor pedagógico de este programa de alfabetización Yo Puedo, y también a Leonel Delgado, quien es tercero desde la Embajada Cubana, bueno, que estaban participando de este encuentro regional de solidaridad argentino-cubana realizado acá en Mendoza, donde decíamos habían participado diferentes provincias. Bueno, ahí un poco se hablaba de las diferentes líneas que también atravesaban este encuentro. Bueno, no solamente el proyecto de las brigadas, que con la Casa de Amistad Argentino-Cuba, que se encuentra en Buenos Aires, es un proyecto que se extiende a nivel nacional, y desde donde se trabajan los diferentes programas. Hablaban del programa Milagro, con respecto a la instancia de salud, y al programa Yo Puedo, a la instancia de educación. Dos instancias muy fuertes desde Cuba, que, como bien mencionaban en la entrevista, estos referentes cubanos son son una mecha gigante para el resto del mundo, donde también se han llevado a cabo. Así que, bueno, esta es parte de la entrevista que se realizó, una entrevista que no tiene ningún tipo de desperdicio. Lo vamos a estar publicando esta tarde en la página web para aquellas personas que la quieran escuchar. Habla de todo un poco. Habla un poco de esta fecha del 27 de julio, del movimiento 27 de julio, de lo que significó el asalto al Moncada, de cómo se forman estas brigadas a partir de una recesión económica, que fue posible gracias a un bloqueo económico, porque las políticas que se estaban llevando a cabo en Cuba estaban haciendo revolución para el pueblo trabajador. Y también de la situación actual. Vamos a hablar de que también fue uno de los ejes que se desarrollaron en el encuentro, que es la situación y el contexto latinoamericano actual. Y bueno, en esto también esta formación del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que se está empezando a entrelazar acá con la zona de Cuyo. Así que bueno, desde esta tarde va a estar publicada no solamente la sesión de fotos que se realizó, sino también esta hermosa nota también llevada a cabo por nuestro compañero Horacio Agustín Rivas, que imagínense que es para darse un lujito escuchar esa nota. Pero claro que sí, Juli. Bueno, entonces allí más que interesante, desde esta tarde la vas a poder escuchar desde la página de La Mosquitera. Y ahora, bueno, escuchábamos este ratito esta entrevista que, como vos bien decías, no tiene desperdicios. Juli, si te parece, en un rato nada más nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito, Gaby. Un abrazo para ustedes. Abrazo enorme. La escuchábamos a nuestra compañera Julieta Arana.